quinto año. Buenos días, apreciados y queridos alumnos de quinto año de bachillerato. Bienvenido al año escolar 2020-2021 bajo la modalidad de a distancia. Les habla el profesor de Educación Física José Castro. En el día de hoy les informaré con respecto al plan de evaluación física, el cual estará estructurado de la siguiente manera. Como primer tema, del 5 al 9 y 10 del 2020, la educación física escolar, el qué y por qué y para qué de la educación física. Del 13 al 16 y 10 del 2020, parámetros fisiológicos relacionados con la actividad física y corporal en la salud. Resistencia, fuerza y velocidad, coordinación y flexibilidad. La estrategia de evaluación para estos dos temas será razonamiento escrito, nombre los deportes donde se evidencia las habilidades de resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y explicar cada uno de ellos. La valoración será de 20 puntos y los criterios de evaluación serán redacción 4 puntos, contenido 10 puntos, puntualidad 4 puntos y ortografía 2 puntos. Esto tendrá un lapso de entrega de esta actividad evaluativa del 19 al 23 10 del 2020. Entonces, tenemos como segundo contenido del 26 al 30 10 del 2020. Ley orgánica del deporte y actividades físicas. Basamento de la educación física y el deporte. Y de 2 al 6, 11 del 2020, estiramiento, calentamiento y actividades físicas de aeróbica y anaeróbica. Tendrá una demostración por parte de mi persona. Las estrategias de evaluación será un banco de preguntas referente a los temas indicados en el mismo. La valoración será de 20 puntos y los criterios de evaluación será el contenido 12 puntos, puntualidad 4 puntos y ortografía 4 puntos. La fecha para la entrega de esta actividad será de 9 al 13, 11 del 2020. Se realizará por el correo electrónico educacionfaraguae5@gmail.com. Muchas gracias.